mí, y lo que más me gusta de mi barrio es que creo que voy a poder ir a andar en bici al parque. Hola, soy Celeste y los vecinos son simpáticos y siempre me dejan jugar. Hola, soy Bautista. Me gusta de mi barrio que la gente, todos son tranquilas. Soy Joaquín y lo que me gusta de mi barrio es que cerca tengo un parque y me gusta mucho ir ahí y me divierto mucho. Hola, soy Priscila y lo que más me gusta de mi barrio es que es tranquilo. Hola, soy Delfina y lo que más me gusta de mi barrio es que hay muchos gatitos y si cuando los veo me muero de ternura. Hola, soy Maite y lo que más me gusta de mi barrio es que tengo la Plaza Rivadavia cerca de mi casa y otro parque más. Hola, soy Lisandro y lo que más me gusta del barrio es que hay una laguna en el parque. Hola, soy Gonzalo. Lo que más me gusta del barrio es que haya un parque para jugar. Hola, soy Luciana y lo que más me gusta de mi barrio es que hay un Burger King cerca. Hola, soy Angelina. Lo que me gusta más del barrio porque estoy con mi familia. Hola, soy Noel y lo que más me gusta del barrio es que nadie pinta las paredes. Hola, soy Elena y lo que más me gusta del barrio es que los vecinos son buenos. Hola, soy Waleska y lo que más me gusta de mi barrio es que todo queda cerca y los vecinos son amistosos. Hola, soy Branco y sinceramente no me gusta nada del barrio. Hola, soy Marcelo y lo que más me gusta del barrio es que los semáforos son cortos. Soy André y me gusta jugar al fútbol en mi barrio. Hola, me llamo Francesca. Lo que más me gusta es ir a la plaza con mi perro. Hola, lo que me gusta de mi barrio es que tranquilo y bueno. Hola, buen día a toda la gente de FM Boedo acá al 88.1. Otro año más compartiendo que ya son 13 años al aire de Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen las chicas y los chicos que van a las escuelas públicas que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, y trabajamos con arriba de 50 escuelas que pasan acá por el aire, los micrófonos del 88.1 y otras dos radios más amigas. Y hoy, bueno, es nuestro primer programa en el ciclo 2019 y nos acompaña la Escuela Presidente Uriburu, los chicos de cuarto grado A, ¿no? Los chicos de cuarto grado A de la Escuela número 17, Distrito Escolar 2. ¿Y quiénes hacemos este programa? Bueno, este programa depende de un programa socioeducativo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Escuela Abierta, porque eso, abrimos las puertas y salimos a hacer, en este caso, radio con las chicas y los chicos, y coordinan todo esto el señor Mariano Molina, el señor Néstor Cortés, y bueno, y acá en el aire me acompañan las profesoras, colegas, periodistas, Paula Salvochea y Analía Pauso. ¿Y quiénes más están al aire y los dueños de esta casa tan bonita que es la 88.1? Acá estamos con Lucas Braunesek, que nos está haciendo el aire, y le damos las muchas gracias, y bueno, bienvenidas chicas. Y bienvenidos chicos. Este primer bloque tenemos muchas chicas. ¿Quiénes son? Se presentan de esta forma. Tu nombre. Angelina. Angelina se va a acercar más al micrófono, le va a hablar de frente como todas las compañeras y bien alto. De nuevo. Angelina. Ahora sí te escucho muy muy bien. ¿Y quién más está a su lado? Fiorella. Muy bien, bienvenida Fiorella. Tiene un cartel hermoso que le puso un montón de gatos en el pecho. Bien. ¿Quién más? Waleska. Waleska, qué nombre sofisticado y bonito. ¿Y al lado? Elena. Elena, bienvenida. ¿Y quién más? Nayara. Nayara. Bienvenidas, chicas y chicos de la Escuela Presidente Uriburu. La seño que las acompaña y el profe que los acompaña. ¿Quiénes son? ¿Los presentamos también? Sí. A ver. Sí. ¿Cómo se llama? Vivi. Vivi, ¿qué es la seño? ¿De qué áreas? De cuarto A. De cuarto A. ¿De cuarto A? ¿Y da todas las áreas la seño? Sí. O sea, lengua, matemáticas. Sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Bienvenida también. ¿Y quién vino con ustedes en el micro hoy? Viviana. ¿Y el señor que los acompaña, quién era? Ese bibliotecario. No, ¿quién no, es? No. Cuéntenme. Es ahí. ¿Qué hace la escuela? Cuando ustedes lo ven en la escuela, ¿qué hace? A veces nos da el registro sobre cuando van a tomar lista. Ah, bueno, es un asistente que nos ayuda con el tema de la lista y que estén todos presentes. Y si alguno está ausente, llama a la casa para ver qué pasa. ¿Sí? Sí. ¿Creemos que es eso? Bueno, después le preguntamos un poco cómo es su rol en la escuela. Bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué estuvieron preparando con Paula? Paula forma parte de este gran programa que se llama REC, Red de Escuela Comunicación, y va a las escuelas con un montón de otros profesores de radio. ¿Y qué hizo con ustedes en el aula? Trabajamos y... A ver, Elena, ¿cómo es? Ensayamos cosas para contar sobre nuestra escuela. Uh-huh. Y estuvieron trabajando sobre un montón de temas, ¿sí? ¿Les parece que escuchemos alguna de las grabaciones que hicieron? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, sí. Vamos con la presentación entonces, Lucas. Ahí vamos. Hola, me llamo Benjamín y lo que más me gusta de mi barrio es que creo que voy a poder ir a andar en bici al parque. Hola, soy Celeste y los vecinos son simpáticos y siempre me dejan jugar. Hola, soy Bautista. Me gusta de mi barrio que la gente todos son tranquilas. Soy Joaquín y lo que me gusta de mi barrio es que cerca tengo un parque y me gusta mucho ir ahí y me divierto mucho. Hola, soy Priscila y lo que más me gusta de mi barrio es que es tranquilo. Hola, soy Delfina y lo que más me gusta de mi barrio es que hay muchos gatitos y si cuando los veo me muero de ternura. Hola, soy Maite y lo que más me gusta de mi barrio es que tengo la Plaza Rivadavia cerca de mi casa y otro parque más. Hola, soy Lisandro y lo que más me gusta del barrio es que hay una laguna en el parque. Hola, soy Gonzalo. Lo que más me gusta del barrio es que haya un parque para jugar. Hola, soy Luciana y lo que más me gusta de mi barrio es que hay un Burger King cerca. Hola, soy Angelina. Lo que me gusta más del barrio porque estoy con mi familia. Hola, soy Noel y lo que más me gusta del barrio es que nadie pinta las paredes. Hola, soy Elena y lo que más me gusta del barrio es que los vecinos son buenos. Hola, soy Waleska y lo que más me gusta de mi barrio es que todo queda cerca y los vecinos son amistosos. Hola, soy Branco y sinceramente no me gusta nada del barrio. Hola, soy Marcelo y lo que más me gusta del barrio es que los semáforos son cortos. Soy André y me gusta jugar al fútbol en mi barrio. Hola, me llamo Francesca. Lo que más me gusta es ir a la plaza con mi perro. Hola, lo que me gusta de mi barrio es que es tranquilo y bueno. Y bueno, acá haciendo hora libre, los chicos y las chicas de la Escuela Presidente Uriburu, que... ¿En qué barrio queda la escuela? Caballito. Caballito. Y ahí dicen que hay cerca de la escuela y cerca de sus casas muchas plazas, muchos parques. Sí. ¿Cuáles son y qué actividades hay? El más cercano es el Parque Centenario que está al frente de la escuela. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué lindo! Porque es primero que es inmenso, ¿no? Y bueno, tiene un montón de actividades. Y hay otras plazas también. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Ibas a decir algo, Fiorella? Hay muchos gatitos, dijiste plaza, vos, ¿no es cierto? No, esa fue nuestra amiga Delfina. Ah, Delfina. Sí. Bueno, después la vamos a escuchar a Delfina, que está esperando ahí con el resto de los compañeros de cuarto año, ¿sí? Sí. Sí, bueno. O sea que hay muchos espacios para jugar, sí, ¿no? Sí, mucho. Y para salir con las mascotas, escuché, ¿no? Sí, también. Uh-huh. Y si ustedes tuvieran que cambiar algo del barrio, ¿qué cambiarían para mejor, para que esté más lindo, por ejemplo? Yo no cambiaría nada. Yo quiero que mi barrio sea así para siempre. Ah, bueno, bien, bien. Yo pondría otro parque también cerca de la escuela. Sí, pero ¿no está enfrente justo el centenario? Sí, es gigante. Sí, otro. Sí. Otro más no es suficiente. Muy bien. Bueno, bien. Para mí. No, pero los parques son para... ¿Qué cambiaría? Estamos hablando y vamos a hablar hoy, vamos a transitar varios temas que tienen que ver con lo público. ¿Qué entienden ustedes por lo público? Que no tienes que pagar la escuela para ir. Por ejemplo, en realidad sí, la pagamos a través de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Sí. Pero es la escuela es para que puedan acceder todos los chicos y todas las chicas que necesitan estudiar y formarse y aprender cosas que a veces no podemos aprender en casa, ¿no es cierto? Necesitamos estar con otros chicos de nuestra misma edad y vivir así, aprender a vivir así en sociedad, ¿no es cierto? Sí, como algunas veces le pregunté a mi mamá, a ver, ¿qué significa tal cosa? Sí, ¿y qué te pasó con mami? Y trata de explicármelo, pero no entiendo. Entonces me dice, esto mejor te lo explica la profe Vivi, por ejemplo. Por ejemplo, exacto, exacto. Porque hay cosas que no es que los papás no sepan explicarlo, sino que necesitamos preparar esos temas. Y para eso, preparar esos temas están los profesionales, que son los maestros, las maestras, los profesores, la gente que más sabe sobre estos temas que ustedes necesitan saber, como historia, geografía. A lo mejor los papás saben mucho más de sus actividades, de sus profesiones, pero no tanto de cómo se trabaja con los chicos así chiquitos, como ustedes. Que bueno, sí, chiquitos más o menos hasta ahí, porque me dijeron que hay varios cumpleaños y están todos ya cumpliendo 9, y ya 9 es un montón. No, estamos cumpliendo todos 10. Y muchos 10 también. Sí, bien. Muy bien. Como yo cumplo en una semana y Francesca cumple hoy. Bueno, bueno. Yo voy a cumplir en septiembre y voy a cumplir 10 años. Uh-huh. Y yo ya tengo 10. Muy bien, Waleska. ¿Waleska de dónde viene? Dice que viene de un país muy lindo. Sí, de Venezuela. Bueno, bienvenidas a la gente de Caracas. ¿Vivías o vivías en otro lugar? Nací en Caracas, pero me mudé a Aguarenas. Ah, ¿y cómo es? ¿Aguarenas tiene mucha agua? ¿Tiene playa? No, la playa no queda cerca, pero sí es un lugar muy tranquilo. Ay, qué bueno, bueno. Ya, ya vas a poder volver y no extrañar tanto a la familia y eso. Bienvenida, bienvenida a Argentina. Gracias. Bueno. Angelina también viene de Venezuela. Bueno, ¿y de qué lugar? ¿Caracas o no? No, yo vengo de Estado Sucre, Cumaná. Ajá, ¿y cómo es Estado Sucre? ¿Sucre cuánto? Estado Sucre, Cumaná. Cumaná, bien. ¿Y cómo es ese lugar? Si yo tengo que sacar una foto en este momento, ¿cómo lo verías vos? O si abrieras la ventana de tu habitación o de tu balcón, ¿cómo lo verías a tu pueblo, a tu ciudad? ¿Qué hay? ¿Hay montañas? ¿Hay muchos árboles? ¿Hay muchos pajaritos? Sí. ¿Qué hay? Nosotros tenemos la playa cerca. ¡Ay, qué bueno! Sí, casi todos los días vamos para allá. ¡Ay, sí! Yo sueño con tener cruzar así una calle y llevar el termo con el mate. Viste que nosotros tomamos mucho mate. Sí. Y sentarme ahí a ver las olas. Sí. ¡Qué bueno, qué bueno, qué placer! Sí, tenemos un segundo audio que vamos a compartir con la audiencia. Lo escuchamos y después hablamos de cómo lo hicieron. ¿Les parece? Sí. Bueno, sí. Vamos. Dale. La escuela pública y gratuita es maravillosa y hermosa. En la escuela nos divertimos, tenemos muchas materias. El horario es de 8 a.m. hasta las 16:20. El que llega tarde tiene una falta porque no respeta las normas de la escuela. La profe Vivi nos enseña cosas difíciles para que nos salgan bien. Pero cuando es hora de hacer la prueba, a veces pueden ser difíciles o fáciles. Los miércoles tenemos natación donde aprendemos muchas cosas y nos divertimos. Hoy visitamos la radio después de practicar talleres. También visitamos el Museo de Ciencias Naturales, que queda a 2 cuadras de la escuela. Al mediodía nos tomamos un rato para almorzar. En el comedor a veces la comida es rica y otras no nos gustan. Además tenemos una biblioteca en el aula y casi todos los días tenemos un rato para leer. También podemos aprovechar el recreo. Todas estas cosas y mucho más tenemos en la escuela número 17 del Distrito Escolar 2 Presidente Uriburu. Y estos son los chicos de la escuela número 17, Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu, que están pensando en lo público. Después vamos a seguir desandando el tema. Me encantó que hayan participado en este bloque. Y tenemos un tema musical que queremos presentar. ¿Cómo se llama el tema musical que vamos a escuchar ahora? Miren, está anotado acá al final de este rectángulo. ¿Qué dice ahí? ¿A quién vamos a escuchar? Diego Torres. Sí, ¿cómo se llama el tema? Lali Espósito. Ay, ¿cómo se llama el tema musical? Ahí dice el nombre del tema musical. El tema musical que vamos a escuchar es Iguales, porque esto de pensar en los públicos es pensar en los iguales, en pensarnos como los otros que somos muchos. ¿Lo escuchamos? ¿Les parece? Sí, claro. Oh, corazón de rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza hasta los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera, pienso seguir al borde del sol. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy hasta el final, juntos podemos caminar sin mirar atrás. Te invito a soñar, no dudes en clamar cuando no puedas más. No pasa nada, siempre hay otra madrugada. Yo sé que tú has sufrido, se nota en tu mirada. Yo sé que estás cansada y fue una mala jornada, pero tranquila que del cielo vienen nuevas temporadas. Que nada nos separe, que se acaben las rivalidades, que no existan barreras, todos somos iguales. Una sola bandera, una sola raza, todos somos hermanos, mi casa a es tu casa. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Acá estamos en el 88.1 FM Boedo, haciendo hora libre, ese programa que hacen los chicos y las chicas que van a las escuelas públicas que pertenecen al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy con la Escuela Presidente Uriburu y en un nuevo bloque que se presentan los chicos de esta forma. El nombre y apellido, así los escuchan los chicos que están acá fuera del aire, en el estudio, en la casa, porque es una casa estudio donde se hacen un montón de actividades en la 88.1. El señor, ¿cómo es su nombre y apellido? Marcelo Epstein. Bienvenido. ¿Y el compañero? Lisandro Crovara. ¿Y quiénes más están haciendo acá este segundo bloque? Gonzalo Subelsa. Bienvenido. Joaquín Posadas. Bien, Joaquín. Te tocó la pregunta del millón. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? Porque estamos pensando en qué son las cosas de acceso público. ¿Y a ustedes qué les tocó trabajar? Nos tocó trabajar con el transporte público. Bien, bien. ¿Y en la Ciudad de Buenos Aires qué cosas son las que más utilizamos a la hora de viajar? Los colectivos, uh-huh. Los taxis, los subtes. Y se agregaron en muchos barrios también muchas bicicletas, ¿no? Y bicicletas. Exacto, exacto. Porque también se ha hecho una bicisenda para que, bueno, sean absolutamente respetados y esta forma de circulación y no se vayan los autos a un carril que no le corresponde. Y está muy bueno porque a veces es más fácil, más económico, inclusive más ecológico, ¿no? La utilización de una bicicleta según los lugares donde nos tenemos que transportar o que tenemos que transportar, ¿no? Y prepararon varias grabaciones, varios audios con Paula Salvochea y la profe Vivi, que son quienes trabajaron con ustedes adentro del aula. ¿Les parece que escuchemos uno? Así después podemos conversar cómo lo hicieron. Bueno. El colectivo lleva personas, también hay que pagar con la tarjeta. El colectivo tiene asientos públicos discapacitados, también asientos para mamás y bebés. También pueden subir los señores con sillas de ruedas. Hay viajes cortos, largos, más o menos cortos, muy largos. El chofer puede trabajar todo el día hasta la noche. El chofer, cuando termina de trabajar, va a dejarlo a la estación de servicio de colectivos como el 15, 92, 99, 144, 141, 100, 203, 103, 105, 71, 124, 24, 33, 5. También hay colectivos sin números. Ahí, qué silbido, ¿no? Para decir, ¿lo llamamos así a los colectivos? No, tenemos que cumplir reglas, ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas para poder tomar un colectivo, un taxi o cualquier otro transporte? A ver. Para tomar el taxi, vos podés poner un pulgar para arriba y uh-huh. él te va a atender y te va a llevar a donde vos quieras. Sí, tenemos que tener un poco de dinero en la billetera, ¿no? Eso es importante saberlo, porque si no, después nos bajan así, a los ponchazos. Sí, ¿y qué decías, Gonzalo? Que en los colectivos, para subir, tienen que pagar con la SUBE. Bien, que es o con una... el pase. Con el pase, exacto, con el pase escolar. Los alumnos y las alumnas que, bueno, lo tramitan y lo sacan para, bueno, que sea... barato, poder viajar y poder asistir a la escuela y no estar preocupados a ver si nos alcanza el dinero o no, que es otra forma más de entender, ¿no?, qué es lo público, qué es lo que compartimos todos y todas y todes. Bien, ¿acá se toma mucho colectivo o se toma subte o se toma, que es algo de lo que vamos a hablar ahora próximamente? ¿Qué es lo que más utilizan ustedes? Yo utilizo más subte o a veces utilizo más colectivo. Bueno, Lisandro, ¿cuál de los dos transportes te gusta más y por qué? El subte, porque yo el subte me gusta porque va por abajo, porque me gusta cuando el subte va andando. Uh-huh. Es como un tren subterráneo y tiene un andar más preciso y no tenemos que estar esperando semáforos como en el colectivo, o que a veces frenen de golpe frente a una situación imprevista. De hecho, sí, por supuesto, los subtes inclusive son más seguros en un montón de aspectos. Muy bien, muy bien. Y hablando de subte, tenemos otra grabación que me gustaría que podamos compartir y seguir conversando al respecto. ¿Te parece, Lisandro, Marce, Gonza y Joaquín? Sí. Sí. Bueno, la compartimos acá con la audiencia. Subte línea B. ¿Para qué sirve el subte? Va desde Leandro Alem y la última Juan Manuel de Rosas, uniendo el centro con Villa Urquiza. La número 10 es Ángel Gallardo, que está a 3 cuadras de la escuela. ¿Sabías que cuando fue realizada la excavación para la construcción de la estación Leandro Alem, se hallaron los restos de un elefante americano de la era cuaternaria que fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata? Muchos años después, durante las obras de extensión de la línea en el sentido opuesto, se halló en Villa Ortúzar el fósil de un gliptodonte, el cual se exhibe actualmente en la estación Tronador. ¡Wow! ¡Qué flash esto!, ¿no? Diríamos, ¿no? A partir de... buscar mejorar, ¿no?, el transporte de la ciudad de Buenos Aires, excavaciones hicieron que podamos contar parte de nuestra prehistoria, ¿no? En sí. Esa época donde los seres humanos todavía no hay mucho registro de la existencia de los seres humanos, ¿sí? Se supone que fueron posteriores a estos animales tan tan grandes que se comían absolutamente todo, ¿sí? Viven cerca del Parque Centenario y la escuela está cerca del Parque Centenario. ¿Fueron al Museo de Ciencias Naturales alguna vez? Yo sí. Qué bueno, qué bueno. Yo también. Uh-huh. Yo sí, varias veces. Sí, sí. Ahí es cuando se me rompió mi Game Boy. ¿Tú qué? ¿Qué es? Mi consola portátil se me rompió ahí. Ay, bueno, porque uno anda ahí medio distraído y a veces pasan esas cosas. ¿La pudimos arreglar? No. Ay, bueno, bueno. Pero bueno, viene enseguida el Día del Niño, más adelante, Navidad, Reyes, cumpleaños, esas cosas, y a lo mejor se soluciona. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué cosas son importantes a la hora de viajar en transporte público? ¿Hay reglas que cumplir en estos servicios que compartimos? Dejar sentar a la gente que tiene bastones, la gente embarazada y los discapacitados. Ajá. Por ejemplo, los de silla de ruedas o los que no ven muy bien y se están agarrando de arriba. Del pasamanos, sí. Están temblando ya que no se pueden sostener muy bien con sus piernas. Claro, claro. No, nosotros no tenemos que estar solamente atentos a nuestro confort y eso, sino que pensar que hay otras personas que tienen más dificultades a la hora de viajar y tenemos que ceder el asiento a las personas que así lo necesiten, ¿sí? ¿Les pasó alguna vez que alguien no se haya portado como se tenía que portar? A mí sí, una a vez. A ver, Lisandro. Una vez había un chico que estaba sentado y justo se subió una embarazada y el chico no quería darle el asiento y después yo le di el asiento. Muy bien, muy bien. En esas situaciones es conveniente directamente ni forcejear, ni pelear, ni decir cosas inconvenientes. Se cede el asiento y listo, y punto, y se acabó. El que queda mal y el que hace las cosas mal, bueno, allá vaya con su pena, ¿sí? Joaquín. Que a mí una vez yo iba en el colectivo regresando de la escuela con mi mamá y cuando estaba sentado vi a una mujer que entró embarazada y le pidió un asiento a alguien y un chico le empezó a gritar. Bueno, ese tipo de conductas son absolutamente reprobables. Directamente hay que ceder el asiento, punto, y se acabó. ¿Sí? ¿Tenemos una nota de color por ahí? Tenemos una nota de color preparada. Dice, nota de color sobre la construcción de la línea B. ¿Tenía que ver con esto de los dinosaurios y eso? ¿O tenía que ver? A ver, ¿podés contarnos, Marce? Vos me habías dicho, yo la tengo preparada, tengo preparado algo acá para comentar. Bueno, lo dejamos para después, ¿te parece? ¿O sí? Dale. Bueno, entonces, no sé si me quedó algo en el tintero que ustedes quieran decir, que yo me haya olvidado, que tenían preparado. Joaquín, sí. Creo que nada. ¿Crees que nada? Pero, a ver, Marce. Empieza en Juan Manuel de Rosas y termina en Ángel Gallardo. Ajá, ¿qué línea de subte es esa? La línea B. La línea B. Y por acá cerquita pasa la línea A también. Así que son líneas que se interconectan entre ellas de forma subterránea y podemos viajar a diferentes puntos de la ciudad que tienen cosas interesantes para hacer o los papás que tienen que viajar para ir a trabajar. Sí, Lisandro. A mí me parece que la línea B empieza de Juan Manuel de Rosas y termina en Leandro Alem. Lo vamos a corroborar, lo vamos a googlear y vamos a decirle con precisión a la audiencia del 88.1 cuando regresemos ahora de la pausa, porque vamos a escuchar un tema musical que ustedes prepararon. ¿Me pueden decir cuál es? Está anotadito por aquí, fíjense. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué le vamos a proponer a la audiencia? ¿Lo ven por ahí? Dice tema musical. Acá. El número 6. Igual es Diego Torres, Lali Espósito. Ese ya lo escuchamos. Es en el primer bloque. En el segundo. ¡Ay, ese! Calma, Daddy Yankee. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Dale. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver. girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Cari pone la regla, tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea. Intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, all in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shot. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching at the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, boom boom girl. Take the man that say that I'm a stormy, stab a girl down the lane. I love you, boom boom girl. Seguimos con más Hora Libre acá en el tercer bloque con las chicas y los chicos que van a cuarto grado A de la Escuela Presidente Uriburu, que es la escuela número 17 del Distrito Escolar 2, que queda ahí cerquita de Parque Centenario. Bienvenidas a las chicas del tercer bloque y se presentan de esta forma con el nombre y apellido, lo vamos a decir fuerte, bien cerquita del micrófono. ¿Quién comenzamos? Yo, me llamo Delfina Chávez Campos. Yo me llamo Maite Abigail Viñas Aguirre. Bienvenida. Yo me llamo Ángeles de la Mónica. ¿Y quiénes más están acá haciendo el aire de Hora Libre? Hola, yo me llamo Celeste Galán Tuluc. Yo me llamo Priscila Yantay Carabajal Marcinec. Hola, yo me llamo Francesca Maceo. Y Priscila, le voy a pedir un favor. Tengo acá un cartel a mi izquierda y le vamos a pedir las vías de comunicación. Si la gente nos quiere llamar y hacer un comentario, ¿a qué teléfono tiene que llamar? ¿Lo podés decir? ¿Lo podés leer, Priscila? Dale. En Facebook, FM Bodeo. Guión medio. Guión medio, tus sentidos en el aire. Perfecto. Y después el teléfono, porque hay el muchas teléfono, cosas. En 5411-4932-18-1870. Perfecto, así que si nos quieren llamar, esas son las vías de comunicación. Y después este programa lo vamos a poder ver, escuchar y demás en la página de Hora Libre, que se llama así, Programa Rec, www.programarec.com.ar, o si no, en el Facebook que tenemos de Hora Libre, que se llama así, Programa Rec también, ¿sí? Y ahí van a poder ver ya directamente hoy las fotos, diferentes momentos del programa, para poder recordarlo y compartirlo con la familia, todos los que están autorizados, para que, bueno, su imagen sea transmitida por las redes sociales. Bien, este bloque, vamos a seguir pensando en lo público. Al principio hablamos de la escuela pública, después de los transportes públicos. Y ahora es el momento y el lugar para hablar de qué. ¿Quién lo quiere decir? Más cerca del micrófono, porque si no, no se escucha nada. De los hospitales. Vamos a hablar de los hospitales públicos. ¿Cerca de la escuela cuál está? El Hospital Naval. Muy bien. ¿Y es público o semipúblico ese? A ver. Es público, pero lo único que tenés que, o sea, tenés que pagar es la obra social. Claro, bueno, entonces no es público. Acceden los que tienen determinada obra social. Pero sí hay uno que pueden ir todas las personas. ¿Cuál es? Acá, ¿a quién tenemos que lo está diciendo? A Maite, sí, a Maite, a ver. El Hospital Durán. El Hospital Durán, que queda ahí en la avenida Díaz Vélez, ¿no es cierto? Sí. ¿Y Priscila, qué ibas a decir? No, eso. Ah, el Hospital Durán, que es enorme, es como si fuera dos manzanas juntas, sí. Y hay también una escuela de... Al lado del hospital hay una escuela. Una escuela pública. Exacto, bien, bien, bien. Muy bien, chicas. ¿Y qué estuvieron investigando acerca de qué servicios ofrece el hospital público? Sí. Que te atienden con... O sea, con muy buena... ¿Cómo se llama? Profesionalismo. Con profesionalismo. ¿Qué más? Y bueno... el hospital público es como más como gratis, por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, también, o sea, lo que ya dije, que te atienden como profesionales. Uh-huh. Y los chicos y las chicas de su edad, ¿para qué lo utilizan mucho el hospital público? ¿Solamente la guardia cuando están resfriados o cuando se sienten mal de repente? ¿O hay algo que casi todos los años utilizamos? A ver, piensen, a principio de año, ¿qué les piden a los papás en los papeles que tienen que llevar a la escuela y demás? ¿Qué? ¿El documento? No. ¿Las qué? Las vacunas. Ah, sí, ya me parecía, las vacunas, que a veces son un poco ingratas porque, bueno, son molestas, es un pinchacito y eso, pero son importantísimos para que ustedes no se contagien de enfermedades que, bueno, públicamente compartimos en una escuela al estar todos juntos, ¿no? Sí, ahí Delfina levanta la mano, ¿qué dice? Que también, además de las vacunas, sí. Que cuando te sacan sangre para revisar cómo está la sangre y bueno, Sí. O también te sacan sangre para revisar si tenés alguna enfermedad. Claro, sí, sí. Sí, sí, porque bueno, la sangre sale todo problemita que podamos llegar a tener, como infecciones y eso, salta enseguida con precisamente un análisis que permite separar los diferentes componentes de la sangre y ver qué está pasando, ¿no? Sí. También una que es medio asquerosa y demás y eso, pero que a veces nos permite saber si tenemos que tomar antibióticos o no. Porque los antibióticos son muy importantes, pero también son fuertes y no se pueden estar repitiendo a cada rato, que son el hisopado, ¿no? El hisopado de fauces. ¿Les hicieron alguna vez hisopado de fauces? No. A ver, ¿de qué se trata los que saben? A ver, ¿o quiénes saben? Tenés que acercarte, Delfi. El hisopado es cuando... Yo cuando era chiquita tenía estreptococo, entonces para sacarlo había que... poner como una cosita en la garganta. Es un hisopo largo, sí. Y bueno, ahí como que te lo van a sacar y te lo sacan y lo ponen en un frasquito. En un tubo de ensayo, sí. Sí, en un tubo de ensayo. Ajá, y lo mandan al laboratorio y ahí se ven si está ese bichito presente o no y si necesitamos antibióticos o no. Pero ustedes estuvieron, no sé si es una dramatización, ahora después nos van a contar qué es lo que grabaron. Lo vamos a escuchar, pero ¿es alguna escena típica en el hospital, una cosa así? ¿Puede ser? Yo tengo anotado eso, dice hospital escena. Lo escuchamos y después conversamos. Okay. Bueno... Hola, buenos días. Pido un turno para vacunar a mi hija de 3 años. ¿Nombre? Se llama Delfina Abigail. ¿Los carnets? Tome. Ok, ya tenemos todo listo. Pase pasillo 3, sala 5. Ahí vamos. 5 minutos después... Sientes en la silla. Es como un mosquito. Primero te pica y después ya no te duele más. Ok... La mamá se va. No es para tanto, hija. Ya terminamos. Le daré una paleta por ser valiente. Muchísimas gracias por darme la paleta. Adiós, doctora. Hija, vámonos a casa. Pobrecita la bebé que lloraba. ¿Quién hizo de bebé acá? Es Delfina. Yo, Delfina. Una persona lo hizo, pero... ¿Y cómo fue pensar en esta escena? ¿Por qué se les ocurrió esto? ¿Cómo fue? Porque pensamos que en los hospitales, como siempre te curan, hacen muchas cosas que te hacen bien, uh-huh. Por ahí podemos grabar una escena para decir cómo se sienten las cosas. Uh-huh. Y ahí hablamos de diferentes procedimientos. ¿Qué hizo primero la mamá? ¿Sacó qué? ¿Sacó un...? Un turno. Exacto. ¿Por qué? Porque somos muchos y nos tenemos que ordenar. Sí. Es como les decía ahora en la radio, para que nos podamos escuchar todos muy bien. Celeste, que ahora nos va a contar, que está ahí muy calladita, pero que algo va a tener que decir. Y tenemos que hablar por turnos, ¿no? ¿Y cómo fue pensar en los personajes? ¿Fue un lío? ¿Todos querían hacer de mamá? ¿Todos querían...? ¿Cómo fue? No. Primero pensamos quién era mejor, como... haciendo la voz de la bebé. Uh-huh. Entre espera que le voy a preguntar un poquito en relación con esto a Celeste. ¿Y quién tomó nota de lo que tenían que dramatizar? Yo antes no trabajaba. ¿Y ahora te empezó a gustar trabajar haciendo estas cosas? Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó hacer? ¿Cuando grabaron? ¿Qué hiciste vos? ¿Te quedaste callada? ¿Hiciste de personaje? ¿Qué hiciste? Yo antes no estaba. ¿No estabas en donde, en la escuela? Sí. ¿Por venís de otra escuela? ¿O venís de la escuela y tú estabas en otro grado y eso? Ahí nos va a contar Celeste. No, estaba en cuarto A, sí. Pero yo antes trabajaba con la escuela Uriburu y después de los policías y después no tenía nadie con quien trabajar. Bueno, ¿y ahora te hiciste de muchos compañeros y muchos amigos? Uh-huh. Bueno, bien. Ahí las chicas, Maite va a decir y después sigue. Que tenemos diferentes grupos porque unas trabajan del Hospital Durán, sí. Y otras trabajan del Hospital Naval. Bueno, entonces vamos a hacer así. Nos vamos a ordenar quiénes van a conversar entonces con la audiencia y les van a contar acerca de cómo funciona el Hospital Naval. Bueno, las escuchamos. A ver, Priscila, sí, empezá vos. Sí, ¿qué ibas a decir? No, se me olvidó. Se te olvidó, pero te va... Delfina te va a ayudar, sí. Delfina. Me perdí. Te perdiste. Ay, pero ustedes lo propusieron, ¿eh? Así que ahora... si no, empezamos al revés, empezamos a hablar... En realidad... A ver, cerquita del micrófono. En realidad, Cele empezó en segundo de la escuela Riburu. Ajá. Pero lo que no supo explicar bien fue que ella antes creo que estaba con escuelas, o sea, con el que pasó primero. Ajá. Pero ahora, como no trabajó con ninguno, la profe le propuso que trabaje bien con hospitales. Entonces, ahora entendí mejor. Ahora no tiene mucho... Exacto, está bien. Bueno, las grandes cosas o lo más importante es que ustedes observan tanto del Hospital Durán como del Hospital Naval. Concurre mucha gente, prestan buen servicio, ¿cómo es? A ver. Lo que yo entiendo, yo no fui mucho al Hospital Durán, pero sí fue unas veces y me di cuenta que el Hospital Naval y el Hospital Durán, como todos los hospitales más prácticamente, tienen un muy buen servicio de atención al cliente. Al público. Al paciente. Al paciente, muy bien. Bueno, ¿algo más que nos haya quedado en el tintero? Porque si no, yo les propongo algo, porque está esperando otro grupo que va a terminar a hablar de todos estos servicios públicos que tenemos en la ciudad. Y nada, tenemos un tema musical para hacer un corte. Sí, y, sí. Bueno, sí, ¿y qué prepararon? Mi momento. ¿De quién es? De la bala. Bala. Y lo vamos a escuchar entonces. Es una youtuber. Cuando las luces no brillan más. Siempre la busco en algún lugar. Siento sus ondas, su vibración. Firme retumba mi corazón. Toda la magia quiere salir hasta que se apodera de mí. Me envuelve de principio a fin y al final. Dispara justo en el pecho, es mi pasión, es mi momento, sí. Prisionera del ritmo soy yo. Siéntela fuerte, siento la música, me elevo con este sentimiento. Siéntela fuerte, siento la música que me hace volar. Puedo mover al mundo entero. Siéntela fuerte, siento la música. Montañas y mares puedo cruzar. Na na na, na na na. Montañas y mares puedo cruzar. Na na na, na na na, na na. Con estas cuerdas que toco hoy se aviva el fuego en mi interior. Con las estrellas quiero bailar, sigo su compás, tin, tin, tin, tin, tan. Mis pies descalzos al caminar, a todo pulmón quiero cantar. Ella es mi vida, mi respirar. Dispara justo en el pecho, es mi pasión, es mi momento, sí. Prisionera del ritmo soy yo. Siento la música, me elevo con este sentimiento. Siéntela fuerte, siento la música que me hace volar. Siéntela fuerte, siento la música y puedo mover al mundo entero. Siéntela fuerte, siento la música, montañas y mares puedo cruzar. Na na na, na na na, montañas y mares puedo cruzar. Na na na. Escuchábamos un tema musical que habían preparado acá los chicos que se llama Mi Momento, ¿sí? De La Bala. Y está buenísimo. Y ahora vamos a. Tengo un grupo muy numeroso acá de los chicos y las chicas. Son todos chicos en este grupo, ¿no? De la escuela número 17, Distrito Escolar 2, que es la Escuela Presidente Uriburu de Parque Centenario. Y vamos a escuchar los nombres de los chicos que conforman este bloque, que vamos a hablar de diferentes servicios públicos, como ya nos van a decir los bomberos, la policía y demás. Vamos con el caballero que está acá y le vamos a hablar bien de frente al micrófono. Tu nombre y apellido. Me llamo Luciano Castillo. Luciano, bienvenido. ¿Y el compañero que está al lado? Yo me llamo Ismael. Bien. Yo me llamo André. Yo me llamo Benjamín. Podés decir el apellido también, si querés. Di Paolo Cu. Muy bien. Yo me llamo Branco Capelignosi. Bienvenido. Yo me llamo Joel Almeida. Muy bien, Joel. Yo me llamo Joaquín Villafañe. Yo me llamo Bautista Benítez. Y acá a mi lado, que estamos compartiendo micrófono. Yo me llamo Lautaro Villini Prados. Lautaro va a ser acá mi co-equiper y me va a empezar a introducir el tema que prepararon. Estuvimos hablando de los servicios públicos, de la escuela pública, de los hospitales públicos. Y ahora es el momento de qué. ¿Qué es lo que prepararon para este bloque? Para trabajar explicando sobre los policías y los bomberos. Bien, justo esta semana se celebró este fin de semana el Día del Bombero Público, o de los bomberos en general. Así que tenemos un audio que ustedes grabaron en la escuela con Paula. Sí. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí. Dale. Los Bomberos de Argentina es una agrupación de bomberos ad honorem que brinda servicio a la República Argentina. Su inicio se remonta cuando un inmigrante italiano, Tomás Liberti, de barrio porteño de La Boca, creó el 2 de junio de 1884, el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país. La sede fue construida bajo el lema "Querer es poder". La fecha citada es tomada como el Día del Bombero. Existe aproximadamente 900 cuerpos de bomberos en Argentina, en total 43.000 efectivos, y se dividen en 26 federaciones. Ahí escuchamos, ¿no?, esta explicación sobre cómo los bomberos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país están ahí al pie cuando los necesitamos, ¿no?, frente a cualquier incendio, cualquier desmoronamiento, a veces de paredes y demás, que tienen que asistir a las personas que están en un edificio, a lo mejor atrapadas y eso. A mí me parece una profesión de mucha valentía. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Ismael. Lo que hacen los bomberos generalmente es salvar a la gente de los incendios, de las cosas que explotan y tienen cosas tóxicas adentro. Uh-huh. También a la gente que se queda encerrada en los ascensores. Sí. Y son momentos de mucho nerviosismo, de mucho pánico que puedan estar atravesando las personas, sí, ¿no? Sí, sí, porque hay gente que casi todo el tiempo también se cae en los edificios y hay gente también que muere por eso, porque se le cae un pedazo de edificio encima de la gente. Uh-huh, exacto, sí. Eso. Por eso es muy importante el rol de las inspecciones que hacen diferentes personales de lo que es alumbrado, barril y limpieza, de los que nos cobran el ABL y eso, porque su función es precisamente eso, la prevención antes de que algo trágico pudiera llegar a pasar. ¿No es cierto? Sí. Todo se puede prevenir siempre si tenemos cuidado. Acá hay tres periodistas. Uno es Brando. Branco. ¿Qué es lo que querías comentarnos? Decinos. Que muchas personas les gustan mucho los autos 0 kilómetros, pero yo creo que no son buenos porque si son 0 kilómetros no se han probado, si puede que le pase algo malo. Ajá, ¿y eso cómo se relaciona con el tema de la actividad pública que tiene que ver con los bomberos, con la policía y eso? Porque esos autos se chocan contra un montón de cosas y van los bomberos a apagar el fuego y los policías a ayudar. Uh-huh. Sí, bueno, hay cosas que se tienen que prever antes de que salgan a la venta, eso desde ya. Sí. ¿Qué me querías comentar? No, yo soy policía. Vos vas a hablar de los policías. Bueno, hablemos. Así hablamos un poquito de unos y de los otros. Los policías atrapan a los ladrones y atrapan a los... A ver, Benjamín, vamos a dejar a hablar al compañero y después yo te doy la palabra a vos. Bueno, a ver. Atrapan a los drogadictos, los que roban niños... Tienen una función que tienen que controlar a las personas que no están haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Benjamín, ¿qué era lo que le apuntabas acá al compañero? Mira, vamos a hablarle al micrófono, así lo escuchamos todos, sí. A ver, ahí nos estamos acercando. Bueno, le estaba diciendo que no repita lo mismo. Bueno, no, pero a ver, acá tenemos a un excelente productor radial que es Benjamín y que no quería que se repitieran determinadas cosas. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a decir que es muy importante según vos? Dale. Le iba a decir que bueno, sí, que no repita lo que estábamos leyendo antes. Ajá, bueno, ¿y qué es lo nuevo que tenés para decir vos, Benjamín? No, le quería avisar eso solo. Bueno, muy bien este productor, sí. Y acá tengo a mi lado a Lautaro, que está levantando la mano porque tiene algo que decir. ¿De policías o de bomberos? De policías. Dale. Lo que quería decir es que por la televisión, algunas veces con mi papá, cuando estoy viendo la noche con él, uh-huh, programas que él ve, uh-huh, vemos un programa de policías en un aeropuerto en Perú. Sí, ¿qué pasó ahí? Que hay los policías... revisan a toda la gente para ver si no llevan drogas y usan algunas cosas que no sé cómo se llaman, pero son cuando, detectores. Sí. A ver. No, algo que le ponen un líquido y si lo que pasa sí. por drogas se pone como morado. Cambia de color, exacto. Es un reactivo, es un reactivo. Eso es para saber si alguna sustancia que se transporta, ¿no? Puede ingresar a un país o no. Porque a veces algo puede pasar como un alimento y no es alimento y es droga. Y la droga hace mal a la salud de las personas. Sí. ¿Sí? Sí. En relación con eso, ese tipo de policía también existe en Argentina y se llama policía aeroportuaria. Sí, aero porque pueden venir por aviones, o portuaria porque pueden venir a entrar por los puertos también, que entran los barcos. ¿Sí? Y además, cuando todos los equipajes fueron enviados para ser transportados al avión, usan perros para que detecten si tienen droga. Sí, son perros entrenados a través de su olfato y eso, cosas que son imperceptibles para el olfato humano, es verdad. Bueno, ahora vamos a ver con quién le está levantando la mano que no habló acá. El compañero Bautista, sí. Pero yo no entiendo cómo guardan droga en el techo, en las puertas. Ay, porque las personas que cometen delitos hacen cosas imposibles para que no sean detectados. Y bueno, tiene que ver con esas trampas que hace la gente que no se dedica a ganarse el pan de una forma honesta, ¿sí? Sí, Ismael. También hay mucha gente que lleva las drogas adentro de las valijas. Yo vi una vez un capítulo que una señora llevaba muchos empaques de shampoo y le puso droga adentro, algunos, y lo mandaron a la prisión porque eso es bastante ilegal. Porque es ilegal, sí. Es ilegal. Porque el tema es que se comercializa con eso y le hace mal a la salud de muchas personas. Sí. Como estamos ahí sobre el límite del cierre del primer programa de Hora Libre del día de hoy, y ustedes tienen muchas cosas para decir. Espera, Brando, espera un momento. ¿Cómo me llamo? Branco, perdón. Sí, lo que pasa es que acá el cartel, ahí está, Branco. Bien. Te voy a pedir algo, Branco, a ver si te animas a hacerlo. Que nos cuentes. ¿Qué fue lo más importante o lo que más te gustó de preparar para el programa de hoy? Bueno, yo realmente ya había ido a una radio. ¡Qué bueno! Por eso sos un hombre experimentado y estás acá muy inquieto diciendo, bueno, hay que hacer esto, aquello y demás. ¿Qué fue lo que más te gustó del programa de hoy que estuviste escuchando afuera y lo que estuviste ahora haciendo acá adentro? Estar junto a mis amigos y más de una sola persona. Bien, eso es importantísimo, poder compartir la palabra y construir el conocimiento juntos y hacer un programón como el que está haciendo acá la escuela número 17 del distrito Escolar 2, la Presidenta Uriburu. Sí, ¿quién más quiere decir algo? Estos son los que hablaron. Bien, muy bien. Acá tengo un productor que con Lautaro tenemos viendo todos los que estuvieron hablando y hablando un montón. ¿Qué más tenemos para decir? Que mi papá es policía. Tu papá es policía y estamos muy orgullosos de su trabajo y de la protección que le brinda a la ciudad. Le mandamos un abrazo a tu papá. ¿Cómo se llama? Tulito. Tulito. ¿Qué? Tulito le dicen en la familia, ¿no? Pero si no es Ezequiel, el papá, bueno, un abrazo, porque hacen muchísimo para que podamos vivir en comunidad y muy bien. Sí, Benjamín. Espera. Benjamín quiere decir algo. Ser también como que los policías como que arriesgan su vida. Sí, sí. Salvan personas. Sí, son profesiones que es una condición esencial ser valiente, ¿no? Y además tener la seguridad a la hora de tener que utilizar a veces un arma, ¿no? Y saberlo hacer de forma muy correcta para que no haya ningún problema y, bueno, que las armas sean utilizadas solamente cuando sea una cuestión que tenemos que salvar la vida de otras personas, ¿sí? ¿Qué más? Y tienen razón. Bien. Acá los compañeros que no hablaron. Branco, espera. Sí. Que los policías y los bomberos arriesgan sus vidas también en hacer las cosas. Uh-huh. Sí, sí, sí, es una profesión donde hay mucha tensión, mucha adrenalina en algunas ocasiones. Y para cerrar, Ismael, ¿podemos representar la voz de todos los compañeros? ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer este programa? Que lo que más me gustó de hacer este programa es que hablamos de varias cosas y que estamos hablando de esas cosas para que la gente entienda y pueda saber todo. También que salva a la gente, la policía, también los bomberos salvan a la gente, que hay bastantes trabajos en la vida. Sí. Y que lo único que tenés que hacer en la vida es pasarla bien y divertirte. Bueno, eso es muy importante, pero también tenemos responsabilidades. Y pensar en los otros y pensar en lo público, como hicimos durante todo este programa, es súper interesante porque es la única forma de vivir en comunidad y de hacerlo lo mejor posible. Nos tenemos que ir, tenemos que saludar a la audiencia y tenemos que dar muchos agradecimientos. En primer lugar, a Paula Salvochea y a la profe Vivi, que hicieron que este programa fuera posible. En el aire del 88.1, sacándonos al aire y que todo el programa saliera todo muy, muy, muy bien, a Lucas Bruneseca, acá de la casa del 88.1, gracias por volvernos a recibir este año con Hora Libre, y a Néstor Cortés, a... ¿Qué? Branco está con la mano levantada, y te voy a dejar hablar para que termines esta idea, pero después tengo que decir quiénes hicimos este programa, sí. Hay ladrones que nunca son atrapados. Y sí, pero, bueno. Pero hay... ladrones que son policías, policías corruptos, y por eso puede ser que no sean atrapados. Eso es un aspecto muy interesante para seguir desarrollando. Has traído un momento así como de polémica en el programa, pero lo vamos a dejar para la próxima emisión, porque ya nos tenemos que ir y viene otro próximo programa. Pero el siguiente año vamos a volver. No sé si el siguiente año, a lo mejor en este año otra vez más. Así que después vamos a hablar con Paula, con Vivi. Con Paula y Vive, no es el último día y vamos a poder escucharte. Y capaz que si no salís así en vivo, te grabamos y salís al aire y seguís haciendo más programas. Dale, Branco, les decía que hacen este programa también las siguientes personas. A ver, Benjamín, escúchame. Sí, porque si no, no. Bueno, les decía Paula Salvochea, que estuvo hoy coordinando todo el aire junto a Analia Pauso, Eva González García, que vengo a ser yo, que estoy conduciendo el programa, y coordina todo esto Néstor Cortés, y ¿saben quién más? Mariano Molina. Nos vamos, y nos vamos con un aplauso a todos ustedes, y les decimos chau, chau, chau. Aunque estoy por delante, sigo con ganas de ir a buscarte.